veces Evangelio contra las palabras de Jesús que nos prepara para la vuelta de Jesús al Padre, para la ascensión, que será el próximo domingo, y luego para la venida del Espíritu Santo. Pero mientras tanto Él nos deja como su testamento. Ya el domingo pasado comentábamos palabras parecidas de Jesús: el que me ama guardará mi palabra y mi Padre lo amará. El que no me ama no guarda mis palabras. Y decíamos que amar a Dios no es amarlo con la lengua, no es decirle palabras bonitas, no es decir que somos católicos pero de los labios para afuera, católicos de cáscara, de facha, de apariencia. Amar a Dios no es tener signos extraordinarios, de arrobos místicos, milagros, consuelos, sentimientos lindos en el corazoncito que nos llenan de alegría. Amar a Dios es cumplir la palabra de Dios. Todo lo demás puede estar o puede no estar, pero amar a Dios es cumplir las palabras de Dios. Amar a Dios es cumplir los mandamientos. Y eso es lo que Cristo dice. Y entonces el que ama a Dios, así dice, nosotros lo amaremos, veremos, tendremos a Él, haremos morada en Él. Por la gracia nosotros somos como templos donde el Señor está presente, donde está presente la Trinidad. El alma del cristiano por el bautismo, luego por la gracia que recibimos en el bautismo, es como un templo, es como un sagrario, es el lugar de la presencia de Dios. Pero para que Dios se mantenga presente no tenemos que echarlo por el pecado. Tenemos que cumplir su palabra, cumplir sus mandatos. Y esa palabra, dice Cristo, la palabra que está oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Cristo viene a anunciar aquello que era recibido del Padre desde toda la eternidad. Y lo que la Iglesia tiene que anunciar es aquello que Cristo anuncia. También la Iglesia puede decir como Jesús: mi palabra no es mía, sino de aquel que me envió. La Iglesia tiene que predicar una palabra que no le pertenece, esta palabra de Cristo. No la puede cambiar, no la puede traicionar, no la puede deformar. Como Cristo no podía ni cambiar, ni traicionar, ni deformar la palabra que Él recibió del Padre desde toda la eternidad. Amar a Dios es cumplir los mandamientos de Dios, es cumplir con las palabras de Cristo. Pero con la palabra de Cristo tal como es, tenemos que aceptarla tal como es. El cristianismo, nuestra fe católica, no es un invento de hombres. Ni siquiera es un invento de la Iglesia, o de los obispos, o del Papa. No. Entonces, la palabra de Dios, o la aceptamos como palabra de Dios, y entonces la aceptamos tal como es, hasta sus últimas consecuencias, aunque no nos guste, aunque nos cueste, aunque nos signifique a veces cargar la cruz, o si no, no la aceptamos. En esto hay que ser coherente. Es algo tan frecuente escuchar decir en nuestro día. Lo escuchamos en los diarios, lo escuchamos en los medios de comunicación, lo escuchamos en los políticos. Ah, yo soy muy católico, pero estoy con el divorcio. Ah, yo soy muy católico, pero a mí el aborto me parece bien. Ah, yo soy muy católico, pero... No. No existe un católico a mi manera. Yo soy católico, pero a mi manera. Y entonces ponen entre paréntesis dos o tres verdades de la fe que les cuesta un poquito más entenderla y dos o tres mandamientos que les resultan un poco molestos. No se puede ser católico a mi modo, porque como decía antes, la fe católica es algo que se apoya en la palabra de Dios. No es el programa de un grupo, la plataforma de un partido que se la puede aceptar o que se la puede discutir en algunos puntos. No. O somos católicos hasta las últimas consecuencias y en todos los momentos de nuestra vida, o si no, a muchos de estos señores que empiezan diciendo por mí, yo soy muy católico, lo mejor que habría que decir es, mire, no sea mentiroso, diga, yo no soy católico. Y entonces estoy con la pornografía, con la destrucción de la familia, estoy con el aborto, que parece bien, pero no diga que es católico, sea sincero, sea claro. A la palabra de Dios la aceptamos como palabra de Dios, o si no, no la aceptamos. No existe católico a mi modo, católico a mi comodidad, católico a mi gusto, católico a mi manera. Mi palabra, dice Cristo, no es mía, sino de aquel que me envió. Y la palabra que la Iglesia predica, lo repito, es la palabra de Cristo, es la palabra del Evangelio. Y la Iglesia no es dueña de esa palabra, es servidora de la palabra y por eso la tiene que transmitir como tal. No predico, decía San Pablo, un evangelio para gusto de los hombres, para agradar a los hombres. La verdad, toda la verdad, y una verdad que no es humana, una verdad que viene de Dios, que viene de Cristo. Ahora bien, si tomamos nuestra vida cristiana, nuestra vida católica, así, en serio, si aceptamos la palabra de Dios hasta las últimas consecuencias, evidentemente no es fácil. Y ahí tenemos la segunda parte del Evangelio. La paz os dejo, mi paz os dejo. Cristo parecería a veces que se contradice. Tiene estas palabras y tiene también aquellas otras palabras duras que dicen: yo no he venido a traer la paz, sino la espada. He venido a traer la lucha, la división. También lo dice Cristo. ¿En qué quedamos? ¿Trae la paz o no trae la paz? Aquí está la solución. No doy la paz como la da el mundo. La paz de Cristo no es la paz del mundo. La paz de Cristo no es la paz mentirosa que pueden fabricar los hombres de las asambleas internacionales. La paz de Cristo es un don de Dios. La paz de Cristo es la paz que nace del interior del hombre, del corazón del hombre, que porque vive en gracia está en paz con su propia conciencia, está en paz con el Padre del Cielo y como consecuencia de eso está en paz con sus hermanos aquí en la tierra. Es un hacedor de paz. Pero la paz de Cristo no es ausencia de lucha, no es ausencia de tentaciones, no es ausencia de dificultades, no es ausencia de problemas. La paz de Cristo es una paz en medio de la lucha, es una paz en medio de la tormenta. Es una paz en medio de las dificultades y de los problemas y de las tentaciones de este mundo. La paz absoluta, la paz total, la paz sin lucha, la paz sin mezcla de sufrimiento, esa es una consecuencia de la victoria. Es decir, la tendremos en el cielo si con la gracia de Dios somos capaces de ganarla. Pero mientras estemos aquí en la tierra, la cruz, de una manera o de otra, está presente en la vida del cristiano. No hay más remedio, y esa es la paz de Cristo. Yo cuando hablo de esto suelo usar mucho aquella imagen de la tormenta en el lago. Cristo que está durmiendo en el fondo de la barca. Y viene la tormenta y la barca se sacude. El viento, las olas. Y el Señor sigue durmiendo. Y los apóstoles y así. Tiene que haber sido brava la cosa porque los apóstoles eran pescadores, eran gente de mar. No se iban a asustar por una solita o por un vientito así nomás. La cosa era seria y en un momento lo despierta. Señor, nos hundimos, no te importa. Y Cristo le dice: hombres de poca fe, ¿por qué tenían miedo? Y con un solo gesto calma el viento y calma la tempestad. Esa escena se repite muchas veces a lo largo de la historia. Y esa escena se puede repetir en el alma y en el corazón de cada uno de nosotros. Cuando a veces nos vemos agobiados por los problemas, por el sufrimiento, por la cruz, por la lucha, cuando nuestra vida cristiana se hace difícil, cuando dar testimonio como cristianos y como católicos en serio, que nos tomamos en serio la palabra de Dios, significa que tenemos que nadar en contra de la moda, de la corriente, del ambiente y de nuestras propias inclinaciones al mal y al pecado. A veces puede venir la tormenta y todo se nos vuelve oscuro y nos parece en ese momento que no vale la pena. Nos parece que Dios nos hubiera abandonado, nos parece que Cristo estuviera durmiendo. Pero el Señor está, aunque esté aparentemente dormido, Él está con nosotros. Aunque no lo veamos, aunque no lo sintamos, y aunque a lo mejor tengamos como los apóstoles miedo, Señor, me hundo, Señor, no doy más, Señor, tengo ganas de aflojar, Señor, las cosas no van, pero el Señor está presente. Y esa es la paz de Cristo. No es la ausencia de lucha. La paz de Cristo es una paz en medio de la tormenta. Es la confianza que tenemos que tener de que en los momentos más difíciles el Señor no nos abandona y el Señor está presente y nos está dando su gracia, aunque a veces parezca que el Señor está ausente, que el Señor está dormido. Y eso nos puede pasar en el alma de cada uno de nosotros en los momentos de prueba, en los momentos de tentación, en los momentos difíciles. Y eso nos puede pasar también en el mundo que vivimos, donde los hombres se olvidan de Dios, donde tantos que son cristianos solamente de nombre, pero que no viven como cristianos, donde el ambiente está corrompido, donde vemos la invasión de la mentira, del error, de las sectas, los hombres que vuelven las espaldas a Dios, las situaciones económicas injustas. injusticias, familias que se destruyen, nos vienen ganas de decir, en este mundo Dios no está presente, pero Dios está presente, aunque parezca dormido. Y si nosotros con fe, con firmeza, sabemos aferrarnos a esa presencia de Dios, el Señor en algún momento, con un gesto, puede calmar la tempestad. El Señor puede calmar la tormenta, el Señor puede hacer y lo va a hacer que esa barca suya que es la iglesia llegue a buen puerto. El Señor puede hacer, y si no le fallamos, lo va a hacer que cada uno de nosotros pueda llegar un día a buen puerto, es decir, llegar a encontrarlo en el cielo, si somos fieles aquí en la tierra a esa palabra que no es nuestra, sino que la recibimos de Dios, y que sin recortarla, sin cambiarla y sin traicionarla, tiene que ser la luz que nos guía en el camino y tiene que ser la paz y la gracia que nos da fuerza en el medio de la tormenta.